Le digo a mis generales para que conozcan mi origen y las reglas que me rigen cuando defiendo ideales. Mi gente es de hombres cabales y mujeres artesanas, como mi madre y hermanas, que tejen la vida en punto, y aunque mi padre es difunto, y ven todas mis mañanas. Yo traigo esa raíz que viene en mi sentimiento y que hoy trajo el movimiento para que se sientan feliz. Entonces, yo digo así, de mi verso y el cantar, de mi verso y el trobar, que soy el campo y el cielo, porque también soy el suelo y que no me sé rajar. Vamos a dedicar el siguiente son que se llama El Valedor, un son ya antiguo del son cuenqueño, y que en los años en que los zapatistas pasaron por aquí, en la caravana de 2111 zapatistas que iban a la Ciudad de México, y también cuando vinieron a hacer la consulta, con este son nosotros acompañamos aquella vez, en este mismo lugar, aquella marcha que también era por la justicia y por la dignidad. Para los pueblos indígenas, para los compañeros zapatistas de Chiapas y para todos los que están aquí y a los miembros de la caravana, El Valedor. Sí, ok. Sí. Compadre, si eres tan amable de subirle un poco más al requinto, un poquitito. Ok, ahí estamos. Nos dijeron que está por aquí una cantante oaxaqueña y la queremos invitar a que suba a cantar versos con nosotros, Paulina Tenorio. Si nos escucha, que se suba a cantar. Venga para acá. El Valedor. Y más zapata, el Valedor, fue mi torero. chicos.